you'll be rising. You'll find the note I left hanging on his door, and he'll laugh when he reads the part that says I'm leaving, 'cause I've left that man so many times before. By the time I make Albuquerque, you'll be working. You'll probably stop at lunch and give me a call, but he'll just hear that phone keep on ringing off the wall. That's all. By the time I make Oklahoma, he'll be sleeping. He'll turn softly and call my name out low, and he'll cry just to think I'd really. Just didn't know I would really go. I would really go. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Para cuando amanezca, voy muy lejos. Me voy porque te burlaste de este amor. Te di lo que más sentía aquí en el alma. Sé que nadie te ha querido como yo. Me arrepiento y lo siento al dejarte. Quizá te cause risa mi dolor, pero tú vas a sentir que te hago falta. Y aunque digas lo que digas, llorarás. El camino que me lleva a mi destino fue el mismo que me trajo junto a ti. Y no vayas a pensar que te aborrezco. No te guardo ni coraje ni rencor. Tengo que olvidarte, ya me voy de aquí. My baby does the hanky panky. Yeah, my baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. Yeah, my baby does the hanky panky. I saw her walking on down the line. Yeah, you know I saw her for the very first time. A pretty little girl standing all alone. Well, baby, can I take you home? I never saw her, never saw her. My baby does a hanky panky. Yeah, my baby does a hanky panky. Hanky panky, cantemos todos hanky panky, bailemos todos hanky panky, cantemos todos hanky panky. La hora es del hanky panky. Ah, qué bien, vamos. Hey. Mi novia baila hanky panky, mi suegra lo baila también, mi hermana baila hanky panky. Todos lo bailan muy bien. La hora es del hanky panky. All right. Hey, come on. Puedes bailarlo una sola vez. Yeah. Estoy seguro que te va a gustar. Puedes bailarlo una y otra vez. Y de seguro no te cansarás. La hora es del hanky panky. Vamos todos, vamos. Ea, a cantar todo el mundo. Bailemos todos hanky panky, cantemos todos hanky panky, bailemos todos hanky panky, cantemos todos hanky panky. La hora es del hanky panky. Eso es, vamos. Ya, vamos. Échale, Johnny. ¡Vamos! Mi novia suegra baila hanky panky, mi suegra lo baila también, mi hermana baila hanky panky, y todos lo bailan muy bien. La hora es del hanky panky. Ah, nos vamos a divertir, vamos. Puedes bailarlo una sola vez, yeah. Estoy seguro que te va a gustar. Puedes bailarlo una y otra vez y de seguro no te cansarás. La hora es el hanky panky. Vamos todos, vamos. ¡Todo el mundo a cantar ahí! Bailemos todos hanky panky, cantemos todos hanky panky. Black is black. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Sunlight in her hair, and take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if that I always will be true, I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall. Imposibles de contar, solo esta noche déjame. Al amanecer, mirándote muy fijo, pediré que todo pueda ser igual que ayer, una noche más, déjame. Me llenan de tu luz, pagana inspiración de juventud, déjame amar aún otra vez. Quizás una caricia se esconde, no sé cómo ni dónde, ni cuándo ni por quién. Siempre brilla el sol, donde tú reinas, diosa del amor, solo esta noche llévame. Ooh. someone who has taken you from crayons to perfume. It isn't easy, but I'll try. If you wanted the sky, I would ride across the sky in letters that would soar a thousand feet high to serve with love. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Was very young. There lived a man named Master Sun. He He wore a cane and derby hat. They called him Bat, Batmaster's son. A man of steel, the stories say, but women's eyes all glanced his way. A gambler's game he always won. His name was Bat, Batmaster's son. He blazed is still there. No one has come since to replace his name. And those with too ready a trigger forgot to figure on his lightning cane. Now in the legend of the West, one name stands out all over the rest. Man who had the fastest gun, his name was Bat, Batmaster's son. Con su bombín y su bastón, leyenda fue Batmasterson. El más veloz de todos fue y al oeste conquistó. Con su pistola y su bastón, leyenda fue Batmasterson. Caballero siempre fue y al débil siempre protegió. Así vivió y así murió el legendario Masterson. Caballero siempre fue y al débil siempre protegió. Así vivió y así murió el legendario Masterson. Thank you. What's wrong with that? Nothing bad, it was good. No, we had the best girl he could. When she took him home to meet her mama and papa, no, we knew just where he stood. No.